su amor por él y la dama pobre está. Clara hermana mía, en su voz oíste palabras más bellas que el canto de un ruiseñor. El te habló de amor, de esperanza y vida, de cómo vencer el odio con sonrisas. Qué fácil fue decirle sí, escuchando sus risas, unidos por el mismo amor. Clara hermana mía, todavía hoy se puede escuchar na na na na aquel ruiseñor cantando sin esa voz nunca ha cesado y sigue todavía hoy cantando el ruiseñor. El que habló de amor, de esperanza y vida, de cómo vencer el odio con sonrisas. Qué fácil fue decirle sí, escuchando sus risas, unidos por el mismo amor. Clara hermana mía, todavía hoy se puede escuchar na na na na aquel ruiseñor cantando sin el odio con sonrisas. Qué fácil fue decirle sí, escuchando sus risas, unidos por el mismo amor. Clara hermana mía, qué fácil fue decirle sí, escuchando sus risas, unidos por el mismo amor. Clara hermana mía.